Bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas. Ahí estábamos musicalizando el interludio de la mañana en www.rnma.org.ar. Como todos los días, recordá, de 10 a 12 horas. Y yo quise ahí, nada, contarle a Franco que el sábado estuve en Unquillo, en el Cine Club Municipal de Unquillo, viendo al Pitufo Lombardo, ese gran músico uruguayo que brindó un espectáculo. Pobrecito. Muy bello. Qué muy bueno. Bello. Qué bueno que lo hizo antes de ayer. Hermoso. ¿Y qué? Qué bueno que lo haya hecho antes de ayer con toda la alegría y frescura del mundo. No, muy bello y... Sí, lo menciono. Pero no, aparte de muy bello, jugó muchísimo con el público, dio unos talleres preciosos durante el día ahí en el EPA, en el espacio. Es una metodología murguera esa de hacer una presentación a la noche, pero durante el día talleres de percu, maquillaje, pero aparte, baile. En el mismo escenario ahí habló con la gente, cantó con la gente, nos hizo cantar. De casualidad no nos hizo bailar, pero porque no había mucho espacio. Oh. Pero estuvo muy lindo, así que me acordé de eso. Se lo recomiendo a los que no lo conocen, que lo googleen y lo escuchen. ¿Te acuerdas que fuimos a la Peña Transhumante? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿te acuerdas que estaban los Inti Illimani, que la gente bailó, saltó, canto? Ellos al también después día, bailaron, sí, saltaron. Al otro día estaban en la sala de las Américas. Veo la tele, así la nota que le hacían a la gente, y decían, me hacía falta lugar para bailar. Hubiera ido a la peña. Que después de los Inti Illimani se quedaron bailando en la peña. Yo fui en un momento para el fondo y estaban ahí como... Shh, no se habla de lo que pasa en el fondo. Total, no. Los Inti Illimani no bailan, estás rompiendo un mito. No en el fondo, atrás del escenario, bailando con la gente. Al fondo. En medio de la gente, me pareció hermoso. Lo que pasa en ese fondo particularmente, menos se dice. No, bueno, pero hermoso. La verdad es que una experiencia muy bonita, me censura. Bueno, y continuamos el Enredando las Mañanas con un tema que estuvo haciendo... mucho ruido y que también nos tenía muy preocupados, que fue una comunicación que brindó el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, donde indicaba que no iba a oficializar los títulos de las escuelas especiales de la provincia, ¿no? Con lo que implica poner en tela de juicio las currículas de estos colegios y el esfuerzo con los que los alumnos y las alumnas llevan adelante este proceso de integración que es muy importante, porque justamente estamos poniendo en términos de discriminación las capacidades de un niño, de una niña, de un adolescente, y bueno, se armó toda una campaña alrededor de eso para problematizar muchísimas cuestiones, desde el por qué poner en términos absolutos una manera u otra de enseñar y de llevar adelante las currículas educacionales, de poner en qué términos el esfuerzo de un niño y también poner en términos reales y concretos de discriminación al sustraerle la posibilidad a un pibe, a una piba que con mucho esfuerzo llegó a terminar su secundario y no brindarle ese título. Sin embargo, en el día de ayer se conocía que de alguna manera desandaban esos pasos desde el Ministerio de Educación, planteando de que sí se ve oficial hacer los títulos, pero bueno, por ahí como que hay unas cuestiones, unos tintes medio grises, porque la idea es que presenten un proyecto desde el Ministerio planteando esta cuestión de las currículas y haciendo nuevamente hincapié en la cuestión de qué saberes tiene un joven, un adolescente, un niño que transita ese tipo de instituciones. Para lo cual, bueno, los papás y las mamás de los diferentes alumnos llevaron adelante una lucha, incluso también hicieron una serie de videos y escribieron una carta muy muy bonita planteando la problemática de qué es lo que estaban pidiendo y por qué no estaban de acuerdo con esto. Para lo cual estamos en comunicación con Evelyn Genovese, ella es mamá de uno de los alumnos del Instituto Divina Providencia, que nos va a contar qué implicó y qué sucedió en relación a esto y, bueno, cómo van a seguir con esta situación. Buenos días, Evelyn. No sé si nos escuchas. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, les puedo contar cómo comenzó esto. Uh-huh. Venía siendo un rumor hace 3 años, pero se oficializó, o sea, llegó una nota a nuestro colegio hace aproximadamente un mes, en donde nos avisaban que mediante la resolución 0081 se dejaba sin efecto una resolución anterior que permitía la entrega de títulos oficiales a los alumnos que finalizaran sus estudios en escuelas especiales. Bueno, obviamente esto a nosotros nos cayó como un balde de agua fría. Empezamos a ahondar tanto con la institución como con los padres y a movilizarnos. Ahí nos enteramos que en realidad esto proviene de la ley 155 del 2011 del Consejo Federal de la Nación, que se dicta en marco de una ley 26206 de educación y a la cual la provincia de Córdoba había adherido. Entonces, los pasos a seguir, nosotros primero necesitábamos que se nos escuchara acá, o sea, que nuestros representantes, nuestros gobernantes nos escucharan y que dieran, digamos, atrás o que esta ley, esta resolución 0081 sea revocada. Uh-huh. Y bueno, y en eso estuvimos trabajando a través del video ese que fue tan popular, en donde nos dirigimos a todas las autoridades que refieren a la educación en nuestra provincia. Gracias a Dios, después de idas y vueltas, fuimos escuchados por ellos, entendieron nuestros motivos, nuestros planteos eran que porque es como que se hacía una digamos una lectura muy general, se hablaba de que que todas las escuelas especiales eran iguales, que ninguna escuela iba a poder recibir título y ningún niño integrado en la escuela común también no iba a poder tener un título nacional si esta resolución digamos se hacía efectiva. Entonces, primero le queremos aclarar, ya, nosotros ya lo veníamos estudiando y esto fue parte de lo que se habló con la gente del gobierno. No todas las escuelas especiales titulan, uh-huh. Solamente titulan a aquellas escuelas especiales que son para niños con discapacidades leves a moderadas. Dentro de las discapacidades, digamos, hay distintos grados y hay distintas escuelas y cada una aporta desde una problemática particular. Entonces, nos íbamos a quedar sin título este tipo de escuelas y aquellos niños integrados en la escuela común. Nosotros consideramos primero que esto, esta resolución que es a nivel nacional, atenta contra la Convención de los Derechos Humanos, uh-huh. O sea, ya estábamos hablando del principio de una resolución nacional que se había resuelto sobre un marco inconstitucional. Uh-huh. A partir de ahí, nosotros bueno, tuvimos que explayarnos y tratar de hacernos conocer y mostrarle que esos niños que asisten a estas escuelas especiales son niños que en su gran mayoría han tenido un fracaso en la escuela común, sí. Y no por mala voluntad de la escuela común, por más que muchas veces se hable de que la escuela común no está preparada para recibir este tipo de niños. Hay casos que es cierto, pero también depende mucho de la problemática particular de cada niño. Hay niños que por más que quisiéramos integrarlos en la escuela común, como me pasó a mí, por ejemplo, mi hijo tiene ciertos problemas acústicos, los lugares grandes o cuando hay demasiados niños, él es como que se bloquea. Entonces como que él necesitaba un grupo reducido, pero tenía posibilidades de aprendizaje si encontrábamos el marco de contención adecuada. Nosotros encontramos en esta escuela Divina Providencia un lugar ideal porque él pudo empezar, por ejemplo, en primer grado, son 5 compañeritos, su maestra, aparte de ser maestra, es psicopedagoga. Entonces él en estos meses ha avanzado muchísimo, él ahora ya escribe, está empezando a leer, reconoce números, todo un montón de cosas que nosotros pensábamos que él no iba a poder alcanzar, uh-huh. Y que no eran en realidad por su discapacidad, sino porque no estábamos encontrando el lugar adecuado que acentúe sus capacidades. Entonces, estos niños que van a este tipo de escuelas cumplen con una currícula adaptada, pero ¿adaptada en qué sentido? No quiere decir que se les recorten todo tipo de conocimientos y que sean aulas taller. Son colegios convencionales en el sentido de que tienen las mismas materias que el resto de los colegios, pero la adecuación se hace uh-huh. A nivel pedagógica. Entonces, al ser grupos reducidos, las maestras pueden tener un acercamiento y adaptar de acuerdo a la dificultad de cada niño la temática. En uno de los informes que se han pasado en estos días, se mostró, por ejemplo, el caso de una niña que tenía un problemita motriz en sus manos. Y ahí en el colegio y con sus terapeutas le diseñaron un sistema de sellos en donde ella pudo empezar a alfabetizarse y a escribir uh-huh. mediante estos sellos, y hoy ella, bueno, ha avanzado un montón, escribe, lee y demás, pero sería algo que quizás en una escuela común no se podría haber realizado. Entonces nosotros defendíamos esto, defendíamos la escuela especial para los chicos que necesiten ese tipo de contención. Jamás atentamos contra la escuela común y contra las integraciones que se hacen en la escuela común, ya que sabemos que hay muchas que son exitosas y que hay voluntad de los colegios. Por ahí en algunos ha habido experiencias buenas y malas. Ha habido papás que nos han dicho, bueno, en el colegio no nos acertaban a nuestro hijo con una acompañante terapéutica, las maestras no están preparadas, pero yo prefiero no entrar en esas generalizaciones porque creo que estamos en un proceso evolutivo en eso. Yo creo que la escuela común, de a poco, como somos una sociedad que estamos avanzando en esta temática también, uh-huh. de a poco vamos a poder ir ampliando esos cupos. Pero lo que no queríamos es que en esas escuelas especiales para chicos con discapacidades leves y moderadas, que cumplen una currícula, que se les exijan sus notas correspondientes para pasar de año, que tienen capacitaciones laborales, pasantías, uh-huh. los chicos de quinto y sexto año, que llegaran a sexto año y no se les entregara un título nacional. Sí, porque no. Con eso en realidad les estábamos limitando las posibilidades de seguir un terciario, como tenemos tantos egresados que han seguido terciarios, uh-huh. o que tuvieran un trabajo digno en el marco de la ley, que pudieran ganarse su sustento, aportar a la sociedad y no vivir de planes sociales ni ser personas pensionadas, teniendo todas las posibilidades de ser personas que pueden desarrollar una función en la sociedad y valerse por sí mismas. Es muy importante lo que vos mencionas, Evelyn, en relación a las maneras de enseñanza y a la situación de las integraciones, porque en realidad el Ministerio de Educación está corriendo un eje muy importante que se viene reclamando hace muchos años, que tiene que ver con que muchas veces los problemas de las integraciones de los niños con capacidades especiales en los colegios comunes, por decirlo de alguna manera, no dependen necesariamente de la institución, sino del poco presupuesto que hay, porque eso es uno de los mayores problemas que hay, que no es tan simple y no cualquier persona puede acceder, porque justamente no hay una política estatal, a la cuestión de las integraciones. Por eso existen, sobre todo también, así como tu caso, como muchos otros casos, este tipo de escuelas que adecúan las formas de enseñanza. Entonces, no solamente están invalidando eso que vos estás comentando, no poder adecuar la enseñanza a las necesidades de un niño, que en un aula de 40 alumnos es realmente complicado, sino que también están corriendo un eje que tiene que ver con el presupuesto en educación, que justamente las cuestiones de integración quedan como últimas en la lista. Entonces, hay como una complejidad ahí. Yo te pregunto por ahí, en tu experiencia, digamos, como madre, con esto que vos estás comentando y que seguramente se deben estar comentando con otros mamás y papás, ¿cómo tomaron que el principal lugar en el que hacía eje el ministerio tenía que ver con la currícula y con los saberes, incluso sin, digamos, evidentemente, entrar a ver y también entrar a discutir este tema de cuáles son los saberes correctos? ¿Qué implica que un niño que no tenga ningún problema vaya a un aula donde son 40 y donde hay una situación donde muchas veces no tienen ni aula y terminan teniendo clase en un búnker externo? Digo, todas esas problemáticas, ¿cuánto afectan al aprendizaje de un niño, de un joven, de un adolescente? ¿Y cómo de eso no se está hablando, pero sí se está cuestionando algo que es mucho más rico, que tiene que ver con modificar los saberes en función de las necesidades del niño? Exactamente. Nosotros lo que decíamos, porque esto atentaba contra estas escuelas especiales, y nosotros lo que decíamos era que estábamos involucionando, porque en realidad cada día tendría que haber más alternativas, porque sabemos que todos somos distintos. Hay niños que necesitan determinado tipo de atención, otros niños que por ahí van más rápido en un mismo colegio común. Sabemos que tenemos los alumnos que entienden rápido y los alumnos que hay que explicarles un poco más despacio. Uh-huh. Imagínense en ese contexto incorporar niños con discapacidades diferentes, aún se aumenta más la complejidad. Estamos hablando ya de una problemática general de educación. Los colegios... ¿Hola? ¿Hola? No, sí, perdón, se había cortado un segundito el audio, pero ahí volvemos. Bien. Bueno, te decía esto, de que hay mucho para regular dentro del marco de la educación. Sabemos que no es lo ideal tener 40 alumnos en un aula. Yo te puedo hablar puntualmente en este caso de la temática que me aborda a mí en estos temas, en este tema puntual de las escuelas con discapacidad, y en contarte, bueno, la buena noticia es que fuimos escuchados por el gobierno, que se dio de baja la resolución 0081, que era la que no permitía la titulación, y ahora vamos a la nación. ¿Por qué? Porque la provincia entendió los motivos y consideró que estos niños tienen que tener, una vez finalizados sus estudios, ese título de validez nacional por motivos que te conté antes, para poder insertarse en la sociedad, tanto en un nivel terciario como en un trabajo con todos los beneficios y garantías de la ley. Pero ahora, para que la provincia pueda hacer estos títulos nacionales, los títulos nacionales los extiende la nación. Entonces ahora se está trabajando en conjunto con el gobierno de Córdoba para llevar ese petitorio a la nación, para dar de baja y derogar esta ley 155, que no solamente nos afecta a las escuelas de Córdoba, afecta a todas las escuelas especiales del país. Y aparte, bueno, estudiando de fondo, o sea, yo te estoy hablando como mamá, pero acá ha habido un grupo de abogados muy importantes, tanto de parte de los padres, de los colegios que hemos convocado, porque no ha sido Divina Providencia como es el que dio la punta, pero se nos sumaron todos los colegios que titulaban de la provincia. Y bueno, investigando y viendo bien esta ley que dicta el Consejo Federal, está basada en un hecho anticonstitucional, o sea, que atenta contra el marco de la ley de educación, que, o sea, no es lo mismo dar un certificado de conocimientos de saberes a dar una certificación de estudio. Claro. O sea, en un momento es como que nosotros, digamos, sentimos que nos vendieron espejitos de colores diciéndonos, bueno, no les vamos a dar un título, pero les vamos a dar un papel que dice sobre los conocimientos de saberes. Ese conocimiento de saberes es muy general. O sea, nosotros lo que necesitamos era la titulación. Nosotros podemos obtener un certificado haciendo un taller de manualidades, un taller de danza, y acá estábamos hablando de algo que tenía que ver con conocimientos y con un recorrido por la escuela de un cursado desde primer grado hasta sexto año, con una currícula, con notas, o sea, que los chicos tienen que aprobar, esmerarse, esforzarse. El tema de la currícula adaptada que tanto se cuestionó, se expuso y se vio que es muy similar a la de la escuela común, que lo que varía son los contenidos por ahí pedagógicos, la forma de hacer llegarles a los chicos estas materias. Y aparte también encontramos acá una cuestión de que las escuelas rurales, por ejemplo, las carcelarias, las domiciliarias, las hospitalarias, tienen planes de estudio acotadas, igual que también el bachillerato para adultos, y a todas esas instituciones se les dan títulos de validez nacional. Entonces ahí encontramos una doble discriminación, porque justamente estamos hablando de niños que son muy vulnerables, o que son una de las partes más vulnerables de la sociedad, que están esforzándose por complementar un colegio, por complementar sus estudios de primero a sexto año, aprobando todas las materias. Acá no se les regala nada. No existe eso de que si no aprendiste pasas lo mismo segundo, porque acá se considera la evolución intelectual y emocional de cada uno de estos niños. Entonces se lo apoya hasta el momento que el niño pueda pasar de grado, pueda demostrar que realmente asimiló ese conocimiento, que varía de niño en niño. Entonces hay un trabajo tan nobles de parte de este tipo de instituciones. Acá la verdad que para ser docente de este tipo, y nosotros lo vivimos cuando conocemos a las maestras, a los directivos, para dedicarse a esto, si no hay vocación, evidentemente no se puede hacer. porque acá no cualquier maestra se pone al frente de ese tipo de niños. Tiene que tener un amor incondicional, una paciencia especial. Entonces, de pronto ver que todo ese trabajo que se estaba haciendo y esa evolución, que hay que decir que ese tipo de colegios no están en todo el país. O sea, Córdoba era pionera o es pionera en el desarrollo de ese tipo de escuelas, que han sido también avaladas por el gobierno de la provincia de Córdoba, y a través de esa resolución en realidad estábamos retrocediendo. Claro. Entonces eso también, con ese planteo, fuimos al Ministerio de Educación, en donde, bueno, en dos o tres oportunidades pudimos hablar con el ministro Graubat y todo su equipo, exponer todas esas dudas y toda esta problemática que nosotros teníamos. Al principio, le admito, fue aguerrida la conversación, pero poco a poco nos fueron entendiendo, empezaron a revisar también bien en qué se basaba esta resolución, porque hasta había cierto desconocimiento, como era algo que era bajado desde la Nación. Uh-huh. Como que nosotros notamos como papás que no había una conciencia plena de lo que se había firmado. Claro. Lo cual también agradecemos la buena voluntad y apelamos en ese sentido al criterio humano del señor ministro, que retrocedió sobre pasos que se habían hecho y revocó la resolución 0081, y nos ha pedido que lo acompañemos a la Nación para revocar esta ley que va a permitir que todos los chicos de escuelas especiales que tienen posibilidad de titular, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, tengan esa posibilidad. O sea, como que hicimos la punta desde acá de Córdoba para extender esto al país. Ha sido algo que se ha jugado, por decirlo así, en un lenguaje poco técnico, se jugó por debajo, se jugó bajito, no se informó bien. Entonces hay provincias que hasta el día de hoy no saben que esta ley está implementada. Entonces, y más que todos los colegios comunes, que por ahí no todos los años egresan chicos con discapacidad, por ahí tienen un niño en quinto o en sexto grado, entonces es como que esta resolución no les ha tocado porque no han llegado al momento de decir, bueno, tenemos que certificar, y encontrarse con que no iban a poder certificar. Exactamente. Entonces... Sí, Evelyn. No, disculpa, es que te estaba escuchando lo que estabas comentando en relación a la punta del iceberg. Y que tiene que ver con esto que vos comentás, ¿no? Que como somos pioneros es donde más ha tocado, y que probablemente esto, bueno, pueda servir de discusión para las diferentes formas de integración y de colegios especiales que haya en la totalidad del país. Desde aquí acompañaremos lo que siga sucediendo. Nos parece importante trabajar el tema en relación a algo tan importante como es el cuestionamiento de los saberes en función de las currículas, y que se pone un poquito en tela de juicio esto. Así que bueno, nada, agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos que sea exitosa también la negociación, ¿no?, de esta situación a nivel nacional, y que pueda abrir el panorama al resto del país. El primer paso fue dado a hacer cuando el ministro firmó delante nuestro la revocación de la resolución 0081, y donde firmó también delante nuestro el pedido que se está haciendo a la Nación por la revocación de esta ley, la 135, que se comprometió hoy mismo en enviarla, y bueno, y no vamos a parar hasta tener una resolución a nivel nacional, porque por más que la provincia hoy en día esté con nosotros y tenga toda la intención de titular, si nosotros no conseguimos esto de la Nación, no va a tener validez. Exacto. Porque necesitamos el papel moneda de la Nación, uh-huh, que son con los que se extienden los títulos oficiales. Exacto. Les agradecemos muchísimo a los medios, porque gracias a la difusión que nos han dado, creo que ha sido de gran ayuda para poder haber llegado a esta mesa de negociación con el Ministerio de Educación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y también por la lucha que están llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos aquí la comunicación con Evelyn. Muy importante el paso que ella menciona. Igual no podemos evitar no desconocer que podrían no haber firmado, porque eso es una decisión política provincial en relación a la inicial resolución, y bueno, también demoraron bastante, se armó bastante revuelo en los medios, demoraron bastante en analizar esto. Esperemos que no quede esta situación entrampada en pleno año electoral, en una disputa entre gobierno nacional y gobierno provincial, y que haya... Falsa disputa. Sí. Sí, también con todos los vericuetos, y que haya una intencionalidad legítima de parte del Ministerio de Educación a realmente entender y acompañar esta situación. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. La libertad es fantástica. Fastidio y buena suerte.